¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero hablarles sobre algo que a veces a todos nos pasa cuando hemos tenido que pasar en nuestra vida por situaciones difíciles y después nos da miedo de que se vuelvan a repetir, ¿no? Y por ahí, por ese temor, no nos atrevemos a vivir cosas nuevas. Como cuenta aquella novela de Graham Greene, donde un grupo de hermanos ya mayores, todos solteros, vivían en la casa paterna, que era una casa bastante grande, y cada uno tenía su propia habitación, pero claro, como ya eran muy mayores, de a poco se iban muriendo. Y a medida que se moría un hermano, dicen que los demás cerraba la habitación, dejaba todo lo que el hermano difunto había utilizado y lo dejaban allí, cerrado, hasta que al final, dice esta novela, quedaron poquititos hermanos y tuvieron que vivir en una parte muy reducida de la casa. Se fueron ahogando cada vez más, ¿no? Y no se atrevían a entrar a esas áreas en donde habían estado habitadas por los hermanos difuntos. Creo que esta novela nos hace reflexionar sobre esas experiencias que hemos tenido en nuestra vida, negativas, y que, claro, por temor a que se vuelvan a repetir, nos vamos encerrando. Y nos vamos encerrando mientras que podríamos disfrutar mucho más de la vida, pues nosotros estamos llamados a gozar de la vida, a disfrutar de las cosas y a no temer que se repitan esas cosas negativas del pasado. Por eso hoy quiero proponerles que abramos esas habitaciones cerradas que tenemos en nuestro interior, que abramos y que dejemos que entre la luz en todas esas dimensiones de nuestra vida que tal vez estén cerradas. Cerradas a la luz de la verdad, cerradas a la luz de Cristo, cerradas a los demás y también cerradas a nosotros mismos. Si les parece bien, desde ahora empecemos a abrir puertas y no a cerrarlas. Y después, si ustedes quieren, lo seguimos charlando.